Se trata de una herramienta, que va a tener el Ejecutivo, digamos, como para poder de alguna manera ayudar, digamos, a todos los sectores afectados por esta suerte, digamos, de coyuntura que estamos viviendo en lo que se refiere a la baja de ventas y, bueno, y sumado a los tarifazos que se le está haciendo muy difícil sostener las persianas levantadas a la mayoría de los pequeños y medianos comerciantes e industriales, ¿verdad? Será conformado por las organizaciones que conforman el Consejo Económico y Social, más un listado que se sumó de organizaciones que son las que participan en la multisectoral Rosario, como ser, bueno, la Cámara de Diputados de Santa Fe, concejal de la Ciudad de Rosario, almaceneros, el área comercial de la Asociación Casco Histórico, heladeros, centros comerciales a cielo abierto. Creo que es una mesa muy amplia en este momento, que se conformó. En ese sentido, me parece que el debate va a ser muy rico y va a ser muy productivo para la ciudad de Rosario, ¿no?